más y más serias, más y más profundas, y muchas veces se transforman en un dolor de cabeza directamente. Porque una de las preocupaciones, uno de los costados de nuestra agenda, es la cuestión ambiental, el daño que puede llegar a ocurrir en la salud de los habitantes del planeta o de una región en particular o de nuestra tierra, está arriba, bien en la punta de la agenda ambiental, que desde el año pasado ya nos hizo enfocarnos en la cuestión de la cesión de tierras en el azufre. Cordillera arriba, en el nacimiento del propio río Colorado, de uno de sus afluentes, y para eso es que lo hemos contactado ya en más de una oportunidad a Carlos Benedetto, que una vez más, presidente de la Federación Argentina de Espeleología, accede a hablar con La Siesta, que no fue, no solo para hablar de cavernas o de las posibilidades para distraernos, conocer y recrearnos en el mundo natural de la Argentina, sino para hablar de los riesgos ambientales que están creciendo a partir de, insisto, la cesión de tierras en el azufre. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido una vez más a La Siesta que no fue. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Carlos, una vez más, estamos con el tema de la cesión de tierras de parte del gobierno mendocino en lo que es conocido como el azufre, que es una zona donde hay emergentes de mineral y de actividad volcánica diversos, una zona que hasta hace muy poco tiempo era virginal. ¿Nos podés hacer una síntesis de lo que pasó ahí a partir de esta cesión de tierras totalmente ilegal? Lo que pasó ahí fue que básicamente el gobierno de la provincia cedió a una empresa privada unas tierras que son nacionales, o sea, que son del Estado Nacional, haciendo caso omiso de una recomendación en contrario que había hecho la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación. La cedió para un emprendimiento turístico de turismo VIP, en un lugar cercano a la naciente de los ríos, de algunos ríos que son afluentes del Colorado, Valenzuela sobre todo, ¿no? De Colorado, del río Grande, que a su vez es una... Es afluente del Colorado. Afluente del río Colorado, o sea que los perjudica también a ustedes. Sí, sí. Ahí se hizo una pista de aterrizaje, se plantaron algunos pinos no autóctonos, y lo que ocurrió es que todo esto se hizo sin evaluación previa de impacto ambiental y pasando por encima de esa potestad del Estado Nacional, en unos terrenos que habían sido cedidos a la provincia, no se dice concedidos o concesionados, pero no regalados a la provincia, para que fueran usados como potreros de cordillera, es decir, para que los puesteros, que son los campesinos sin tierra, puedan pastar allí su ganado en el verano, lo que se llama la veranada. O sea que aquí mataron varios pájaros de un tiro. El tema es que la tierra estaba cedida naturalmente a los campesinos que se van, los puesteros se van detrás de las majadas, de las chivas, de las ovejas, que van a pastar ahí una vez que se retiran las nieves. Claro, son tierras virginales. En esa zona hay, hay lo que se llama las regas. Las regas son humedales, donde las cabras y sus crías encuentran un buen alimento durante el verano. Los puesteros van a vivir ahí y vuelven en marzo al llano, no, pero en las zonas más bajas, a sus puestos de invernada, con los animales ya engordados. Carlos, vos sabés que pasa algo con las señales, como que se va, viene, te escuchamos que estás más cerca y más lejos, de a ratitos va cambiando. Te encargamos que te quedes cerca del micrófono en el teléfono, por las dudas, por si es eso. Lo cierto es que son terrenos fiscales, federales, por decirlo de alguna manera, porque además están muy cerca del límite con la hermana República de Chile, y que fueron concedidos en su momento para esta explotación sumamente natural que ya venía ocurriendo de manera periódica desde tiempos ancestrales, y que la provincia de Mendoza le cede a un emprendimiento de turismo VIP, como vos dijiste, se puso un helipuerto, hay depósitos de combustible, hay un lugar para que vayan a hacer esquí un grupo muy poco nutrido, una docena de personas que estarían pagando, no sabemos la cantidad de dólares que se paga para ir a tener unos días de esquí en un lugar único en el mundo. No hay ninguna pista de esquí que tenga este tamaño, y supuestamente si hay un estudio de impacto ambiental lo hizo la propia firma que fue a explotar este sitio en el azufre. Ha habido todo tipo de denuncias, hemos estado tratando de visibilizarlo también contigo, Carlos, en la audiencia pampeana, pero estos también tienen avances y reflujos, y la cosa en los estratos judiciales ha quedado seguramente durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué es lo que está pasando? No. ¿Qué es lo que está pasando ahora con estas denuncias, y cuáles son las novedades en este aspecto, Carlos? Lo que pasa es que el tema es que habíamos dejado caer los brazos, ¿no? Porque todo esto viene profundamente relacionado con la ley 6086, que es la ley que aquí contempla los derechos de los puesteros. Los derechos de los puesteros, como por ejemplo, participar del Consejo de Arraigo de los Puesteros, donde se discutían temas como, por ejemplo, la escrituración de las tierras que ocupan ancestralmente. Bueno, ese consejo no se reunía desde el año 2014. Nosotros, por una sentencia judicial, conseguimos que se vuelva a reunir, pero se reunieron solamente los funcionarios y no dejaron participar a los puesteros y no dejaron participar a los pueblos originarios que también habían protestado, y no nos dejaron participar a nosotros, que como asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la exploración de cuevas, tienen los puesteros a sus principales aliados, cuidado de las cuevas. Entonces ahí se dio el problema de que estalla el escándalo del azufre, sale la sentencia judicial favorable a que se forme el Consejo de Arraigo, y ahí digamos que todo el mundo tuvo que tirar la carne a la parrilla y mostrar el juego. ¿Qué pasó ahí? Se hizo una reunión del Consejo de Arraigo solamente entre funcionarios públicos, Consejo de Arraigo del Puestero, donde no se deja participar a los puesteros, en una reunión después de 8 años. Y ahí salta el problema. El problema este es que hay puesteros que están afectados y hay otros 2 o 3 que se dicen puesteros y que hicieron trato con la empresa, y resulta que ahora tienen que pagar un arriendo a la empresa, que es usurpadora, para poder hacer pasta a sus animales. Es como si yo te regalo la casa del vecino y vos que eras estabas ocupando la casa gratis porque el vecino te la había prestado, de repente ahora me tenés que pagar un alquiler a mí. Bueno, una cosa de loco, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, en julio hicimos una denuncia administrativa, como Federación de Espeleología, una denuncia administrativa por todas estas cosas que vos contaste sobre el azufre, te digo, primero de julio, y nunca recibimos respuesta. Entonces, intimamos, cuando pasaron, como había fracasado lo del Consejo de Arraigo, estábamos con la guardia baja, nos dejamos estar. Hasta que a fin de año vimos que si nosotros nos quedamos quietos, el enemigo avanza, y decidimos intimar a que nos respondan esa nota que presentamos, yo tenía el número de expediente, todo, y no nos responden. Entonces intimamos bajo perseguimiento de iniciar acciones penales, y tampoco nos respondieron, por lo que ya hemos denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público a la directora de Protección Ambiental, y después intimamos en otra acción distinta al ministro de Ambiente, también por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, por la cuestión del Consejo de Arreglo del Cuestero. O sea que hemos abierto dos frentes judiciales distintos en la última semana. Muy bien. Bueno, esto pasó ahora. La cuestión judicial todavía no habíamos llegado a ese paso. Las protestas, que los artículos periodísticos, que la noticia, que lo otro, no sirve. Y lo de la justicia no sé si va a servir. Yo te digo que como están las cosas en la justicia argentina, no soy muy optimista, pero por lo menos que les cueste. Muy bien. Así que lo que queremos nosotros es que, ya que se habla tanto de democracia participativa y demás, ¿cómo puede ser que en 20 años, desde el 93 hasta el 2014, 21 años, el Consejo de Arreglo del Cuestero se reunió 127 veces, y de 2014 a 2022, o sea, 8 años, ninguna vez? Es decir, una vez, y porque lo forzamos por la justicia. En las reuniones anteriores participaban hasta 100 personas, puesteros, pueblos originarios, campesinos sin tierra, UST, bueno, todos. Y se discutían problemas y se avanzaban soluciones. Y de repente ahora va, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Y bueno, todo esto tiene que ver con el hecho de que a los campesinos sin tierra, a los puesteros, se les quieren quitar las tierras para poder hacer este tipo de negocios. Y otros más. Lo de Portezuelo del Viento, que ustedes le tienen tanto cariño a eso. Lo de Portezuelo del Viento, que los va a perjudicar a ustedes, o que los iba a perjudicar a ustedes, también tiene que ver con eso. También afecta a los puesteros. Bueno, pues la mega minería, el fracking, las primeras víctimas son ellos. Todo esto está... Así que nosotros decidimos atacar al problema de fondo por la vía judicial. Muy bien. Ahora el problema son los jueces. Muy bien. Lo vamos a seguir visibilizando, Carlos, porque es lo que podemos hacer para que además el conocimiento, la conciencia de las comunidades crezca al fragor de la comunicación. En la medida de lo posible lo vamos a seguir contando. El año pasado te tuvimos después de julio, después de la denuncia en julio, y volvimos a la carga a consultarte para hablar del fracking, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado. Sí, así que te vamos sí. a volver a seguir molestando para que periódicamente nos tengas al tanto de los avances o retrocesos, o de si las cosas siguen medio congeladas en estas causas que se han iniciado, abriendo distintos frentes para ver si los responsables van a dar en algún momento una respuesta a la justicia, pero fundamentalmente a la sociedad. Por ahora te agradecemos, Carlos, estos minutos para hablar con Radio Kermés. Esperamos seguir en contacto y te vamos a hacer llegar el material periodístico que se genera en nuestra página con tu participación. Desde ya muchas bien, gracias, bien. Carlos. ¿Me permitís un anuncio? Sí, hoy o mañana, casi seguro mañana, vamos a hacer una nueva denuncia penal, pero por el asunto de Cerro Amarillo. Minería en Cerro Amarillo, que también afecta a las nacientes del río Atuel. Claro. Donde también hay glaciares y en donde ahí sí hay cavernas. ¿Qué pasa que no se ha investigado la existencia de cavernas, la biodiversidad que hay en las cavernas? O sea que ahí ya estamos en nuestro terreno, que es la espeleología, y ahí también nos cansamos de golpear puertas y que nos agarran, así que va a haber denuncia penal. Muy bien. Si no es mañana, Será el lunes, pero no pasa el lunes. Perfecto, vamos a estar muy atentos, estábamos siguiendo la cuestión a través del estudio de impacto ambiental de ese proyecto minero, así que te agradecemos, Carlos, y no vamos a bajar los brazos, esperamos seguir alimentando la militancia de ese lado también para que nuestros bienes naturales estén por lo menos bajo la guardia o la denuncia de las y los involucrados. Gracias de nuevo, Carlos Benedetto. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y estamos siempre manteniéndonos informados. Acuérdate que esto es una lucha de todos. Acuérdate que esto a su vez forma parte de un proceso que es la balcanización del país. Lo que se está haciendo en Lago Escondido se está haciendo también en Mendoza. Muy bien. Hay intereses extranjeros en poseer nuestras tierras de frontera. Tal cual. Esa es la lucha de fondo. Son muchos los frentes abiertos, tal cual, Carlos. Que tengas buena jornada y seguimos en contacto. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Carlos Benedetto, sí, es el presidente de la Federación Argentina de Espeleología, e inesperadamente, creo que ni siquiera lo sabía cuando lo empezó a hacer, es un militante ambientalista de la hermana provincia de Mendoza, está acompañándonos en la visibilización y denuncia de una cesión de tierras ilegal que hizo la provincia de Mendoza, la gobernación, incluso caminando por arriba de su legislatura, a una firma particular que tiene un emprendimiento de turismo VIP en el nacimiento de uno de los afluentes del río Colorado.